Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Buenas tardes, oyentes de FM La Tribu. ¿Cómo les va? Acá estamos, 17 horas 4 minutos, en compañía, en la operación técnica, Nico, Camilo en la producción, y vamos a tratar de que tengan un par de horas entretenidos o por lo menos conociendo algunas cosas que no tienen mucha difusión. Otras sí, por supuesto, ¿no? En un país que se incendia hay mucha información y en muchos medios, no solamente acá, pero bueno, pero también tenemos algunas otras cosas. La locura y el atraso de este gobierno, y hablo a nivel, en este caso a nivel nacional, después vamos a hablar mucho del de la ciudad, no tiene fin. Ayer se presentó en los medios con bombos y platillos un tren que después de 30 años vuelve a ir a San Luis, ¿no? De Retiro a San Luis. Creo que es de Retiro. Bueno, a San Luis hay 600 y pico kilómetros, lo tengo entendido. El tren tarda 16 horas. Todo bien, como decía mi abuela, y mejor que nada, claro, mejor que no tener ningún tren para ir a Darat, en realidad, que es la localidad de la que hablo. 16 horas, seguramente va a ser barato. ¿Saben a cuántos kilómetros va el tren? A 39 kilómetros por hora. Una comparación, de esas comparaciones estúpidas que uno hace, hace 100 años, este tren, este por la ruta que va ahora, creo que era presidente Irigoyen, estamos hablando del año 22, creo que era por ahí, porque Irigoyen, Alvear Irigoyen, fue así, iba a 100 kilómetros por hora. Es decir que, en vez de adelantar, ¿no?, uno espera de un tren, qué sé yo, un AVE de Europa, 200 kilómetros por hora, el tren bala, pero bueno, todo esto ha sido festejado. Está bien, es decir, que la gente cuando llega a los pueblos por los cuales pasa y lo festeje, y está bien, qué sé yo, está bien. Ahora, ¿no se podrá hacer algo? A Rosario le estamos poniendo 8 horas, 4 le poníamos hace 100 años. Yo siempre conté acá, yo iba a bailar a San Pedro, ahora en tren son 4 horas. Yo iba a bailar en los años 70 una hora y media. Son 150 kilómetros, es una locura. Pero bueno, vamos a otras locuras que realmente hay tantas cosas para hablar, para decir, para entrevistar, pero no quería dejar de decir esto. Ahora, no obstante, después voy a ver nuevamente si encuentro alguna otra cosa de este tren para ver, porque por ahí encontré mal la información. No sé, porque ese es otro problema, ¿no? El problema de la información. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. Lo primero, lo de todos los días, el INDEC Nacional va a dar recién el aumento de los precios la semana que viene, ¿eh? El 21 creo que está estipulado dar cuáles fueron los aumentos en este mes, bueno, cuánta plata se necesitaría para vivir en el país. Pero ya están las cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos salieron hace unos días. En el mes de junio se necesitaron 104.000 pesos para no ser pobre, es decir, la canasta básica, 104.000 pesos. Subió la ciudad de Buenos Aires, yo le puedo decir que esto es en junio, yo como, por lo menos lo que dice la Dirección de Estadística, yo como vengo del supermercado de hace este fin de semana, fui, bueno, en julio todo esto quedó cortito, yo creo que los aumentos han superado el 7, el 8% de la canasta básica. Pero bueno, esto dice que interanualmente el aumento, es decir, la inflación que hubo del 60,77%. Ahora, la canasta básica alimentaria, es decir, solamente el Morfi, subió en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de junio, porque alguno debe estar escuchando del otro lado, está diciendo, está loco este porque fui y el queso había aumentado el 30%, la leche el 15% y no había, y bueno, y así todo. No, esto es de junio. La alimentaria 5,04 da un 65% interanual. Que de cualquier forma, yo hoy estaba chequeando los datos del ISEPSI, que mide, que es un instituto que mide las compras populares en los barrios, y los aumentos han sido mucho mayores a estos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lamentablemente. Por ahí en algún momento también hablamos, ya lo hicimos varias veces con Isaac Rudnick, que él siempre cuenta, y bueno, cuando acá las cosas suben el 5, en los barrios sube el 10, porque en los barrios en general no tienen supermercado, no tienen precios cuidados, no tienen supermercado de cadena, no tienen precios cuidados. Así que para no ser indigente, es decir, una pareja con dos personas, en la ciudad de Buenos Aires necesita 57.120 pesos. Bueno. Es decir, el ajuste va creciendo, y con el golpe que dieron antes de que se fuera Guzmán y que llegara Batakis, y con los anuncios de Batakis, todos sabemos que la inflación no baja del 80% a fin de año. Muchos ya hablan de 90% y hablan de más del 100%. Es decir, que esto es hiperinflación. Bueno, vamos a algunas cosas que han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Yo la verdad tengo algunas cosas que son de color, ¿no? Y a veces digo, y bueno, pero también las voy a tratar de decir, porque si no, realmente todo lo que uno ve es terrible. Recién escuchaba el dólar con el cual se maneja casi todo, está en 283 pesos. Estaba hace un mes atrás 220, es decir, esto significó un ajuste de más del 20%, el 40% en un año, que en lo que va del año, desde enero, que todo eso se traslada a los precios. Por eso lo que vimos recién de junio en la ciudad de Buenos Aires representa una foto de junio. La de ahora es mucho peor. ¿Y en esto qué pasa? Pasa que el ajuste nacional es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Y el gobierno de la ciudad, con la excusa que el ajuste nacional es brutal, también va tomando medidas de ajuste en la ciudad de Buenos Aires. Porque es real, acá hay una competencia, es decir, el gobierno nacional dice, y ajustá vos, que todos crean que sos vos el que ajustás. Entonces, el gobierno de acá dice, bueno, todos crean, pero yo ajusto, porque no me queda otra, tengo que ajustar. Ahora si le pasan los colectivos, y va a tener que aumentar los colectivos, seguramente. No va a poder seguir porque va a tener que subsidiarlo, y para subsidiarlo va a decir, no tenemos plata para subsidiar los colectivos porque el gobierno nacional no nos devuelve la plata que nos sacó, y que hay un juicio que está en la Corte Suprema que nos sacó para el tema de la policía y se lo dio a la provincia de Buenos Aires, que le aumentó los sueldos a la policía. Y además, en todo esto, todas las provincias se han juntado, o la mayoría, el 80-90%, para atacar a la ciudad de Buenos Aires. Cualquier cosa que pasa, le echan la culpa a la ciudad de Buenos Aires. Parecería que el ajuste es sacar a nomás. O a veces lo dicen de otra forma, porque dicen el derroche que tiene la ciudad. El derroche, como diciendo, che, ajusten ahí. No, nosotros no ajustemos, ajusten ahí. Así que es un desastre. El otro día la propia gobernadora de Santa Cruz, que estaba ahí en los stand-up de la vicepresidenta, estaba ahí en un stand-up, estaba Persic, estaba la jefa, la gobernadora de Santa Cruz, y dijo ahí, se creen que los porteños son el ombligo del mundo, y bueno, todos piden que nos ajusten a los porteños, no piden igualar para arriba, es decir, ¿sabes qué tendría que decir? Y ahí sí, peleamos todos juntos, decir, miren, la ciudad de Buenos Aires es un desastre, pero ha demostrado que tiene una educación un poquitito mejor que en el resto de los lugares, que tiene una salud un poquitito mejor que en el resto de los lugares, pero es un desastre. Ahora, ¿qué quieren? Quieren que todavía estemos peores, es decir, que tengamos la salud que tiene Jujuy, o la salud que tiene Salta, o la salud que tiene Santa Cruz, o la educación que tiene La Rioja. Hoy vamos a hablar de eso. Hace 7 semanas que están de paro porque cobran casi la mitad que lo que cobra un docente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es la cosa? Hay que igualar para arriba, no ajustar para abajo. Bueno, y en esto del ajuste, está bien que se proteste contra los ajustes que hace la Reta, porque realmente son derechos adquiridos de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros acá vamos a pelear y vamos a seguir peleando. No vamos a hacer como hacen en otras provincias, que le bajan el sueldo a los docentes y no hay pelea, o que le bajan el sueldo a los enfermeros y no hay pelea, le bajan a los médicos y no hay pelea. Acá vamos a pelear para estar todos un poco mejor. Y creo que si estamos un poquitito mejor es por eso, porque peleamos. Está bien, es cierto que hay doble vara, hay algunos que pelean acá, pero su gobierno está del otro lado de la General Paz y ahí no pelean, eso es cierto. Pero aquellos que creemos que en este gobierno las cosas pueden estar mejor, hablo en el gobierno de la ciudad, tenemos que pelear. Y voy a algunas cositas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires en estos días. El lunes, ayer martes, Ademis y UTE movilizaron a la jefatura de gobierno por restitución del Palacio Cesi y la reincorporación de jóvenes con discapacidad mayores de 22 años que quedaron fuera del sistema educativo. El Palacio Cesi, recordemos, es el Palacio de la Escuela de Sordos, que el gobierno no tuvo mejor idea, el gobierno de la ciudad, que ponerlo ahí como un lugar para recorrer para el distrito del vino. Parece que ahí había algunos temas raros, como la cooperadora de la escuela y algunas otras cosas que le permitieron a funcionarios del gobierno de la ciudad hacer eso, ¿no? Hacemos el distrito del vino, un lugar para que se pueda vender vino, exponer, etcétera, etcétera, en ese lugar que es en Devoto, y tomaron nada más y nada menos que el Palacio Cesi, que es de la Escuela de Sordos, así que me parece que eso se lo tienen que devolver. Ahora vamos a explicar un poquitito cómo es el tema de los chicos discapacitados de mayores de 22 años. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a dar, yo estuve investigando esto porque se mezcla esto. Hay gente que dice todo lo que hace Larreta está mal y no busca argumentos, nada, lo dice y chau. Y ya está. Y hay otra gente que dice todo lo que hace Alberto Fernández está mal y no busca argumentos, estadísticas, chau, lo dice y chau. Nosotros somos de aquellos que tratamos de dar todas las estadísticas para que todos sepan qué es lo que pasa. Hasta hace unos años atrás, los chicos en las escuelas especiales de formación, que son 13, salían de las escuelas a los 30 años. Son chicos que les cuesta insertarse en lo laboral. Esas escuelas los contiene bastante. Yo he conocido el funcionamiento de algunas de esas escuelas y es muy bueno. Los chicos de ahí aprenden oficios y son chicos discapacitados. Y a veces les dan hasta pasantías en determinados lugares. Seguramente vos, que alguna vez fuiste a una casa de comida rápida, has visto a chicos de más de esa edad trabajando en esa casa de comida rápida. Yo voy a una que hay un chico así. Que trabaja muy bien y que bueno, ha estado en las escuelas de formación y se sigue formando ahora en otros talleres. El año pasado, en estas escuelas mayores de 22 años, según los datos que conseguí en UTE, eran 1073, según un delegado de UTE, vamos a decir la verdad, de la lista celeste. Me dio esos datos, eran 1073 mayores de 22 años, que en el año 21 decidieron, ustedes acá no están más, pueden seguir a un taller de 2 horas, 2 veces por semana. Lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque a estas escuelas van todos los días, algunos inclusive de jornada completa, los llevan en micros y comen ahí. Pasar de eso a estos talleres y es un poco incómodo, por decirlo de alguna manera. Bueno, chicos con discapacidad auditiva y visual, el año pasado eran 200 con discapacidad auditiva, el dato que me dieron, 409 con discapacidad visual. Según esta persona de UTE, que está encargado de las escuelas especiales, el problema es con 464 chicos, que son chicos con discapacidades intelectuales, ¿no? Discapacidad intelectual. Es decir, los audiovisuales, los otros no sería problema, según dice, porque tienen lugares a donde ir, porque lo pueden manejar, pero los de discapacidad intelectual no. Y bueno, esto es por lo cual, aunque no se conoció bien, porque tampoco esto lo contó bien ni UTE, ni ADEMI, ni nadie, contaron algo. Pero bueno, esto lo que quieren es que reincorporen a los chicos que dejaron cesantes, porque estos talleres de 2 horas, 2 veces por semana no sirven. Yo estoy totalmente de acuerdo, es más, porque también consulté a gente que conoce del tema de la discapacidad y realmente necesitan todos los días. Ahora, lo que nadie dice, y esto ojo, lo usa el gobierno, lo usa como argumento, pero es para tener en cuenta, y uno se pregunta, ¿por qué estamos tan atrasados en estas cosas? A ver, ¿por qué? Porque todo esto se puede hacer porque hay una resolución del Consejo Federal de Educación del año 2011, Consejo Federal, cuando era ministro Scileoni, que decidieron que a los 22 años los chicos tienen que egresar. Y dice el Consejo Federal, egresan a los 22 años, se puede buscar la resolución, es la 155 del 2011, y pasan a un lugar de educación permanente. Ahora, ¿qué me dice la gente de discapacidad? No existen los lugares de educación permanente para los de mayores de 22 años. No existen ni acá ni en ninguna parte del país. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Es decir, sacaron una resolución, listo. ¿Cómo salen? Acá salen leyes que está, de educación, de lo que sea, que después no se cumple, se modifica, resoluciones, y todo parecería que lo hacen para peor. Bueno, entonces, ¿qué dice la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros lo llevamos a talleres de 2 horas, 2 veces por semana. Eso es educación permanente. Para mí no lo es. Pero, muchachos, no pueden hacer estas leyes. Es decir, gobierno de la ciudad, ocúpese de que esos chicos vuelvan y que sigan ahí hasta que consigan pasantías, puedan trabajar, los discapacitados intelectuales fundamentalmente, y listo, necesitamos eso. Aparte, esos chicos, yo les puedo asegurar que cuando ustedes los ven en el trabajo, son los que mejores trabajan, son los que mejores trabajan. Y pongan, si no, una educación permanente de todos los días, es decir, o dejen la que están hasta los 30 años como era hace un par de años atrás, ¿eh? Bueno, y gobierno nacional, empiecen a hacer leyes que no le permita doble estándar en el país y que no le permita ni a Larreta ni a nadie decir, pero la resolución dice que a los 22 tienen que ir afuera, es una resolución Scioli nacional. O que diga, como dice en otro momento, oye, pero yo le garantizo la educación a los que tienen más de 45 días a los chicos por la Constitución, pero se lo garantizo a los que no lo pueden pagar, porque la educación obligatoria por una ley de noviembre del 2015 es a partir de los 4 años, y no se cumple en casi ninguna parte del país, salvo acá. O que digan, o que cuando uno vaya a buscar una escuela diga, quiero bola, vengo a buscar una escuela de jornada completa, y si es que se decide que todo es jornada completa, o como decía la ley de financiamiento educativo, que tenía que ser de jornada completa para el 2010, más del 30%, hagan que la ley se cumpla en todo el país y que no se cumpla nada más que en Tierra del Fuego, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Así que necesitamos buenas leyes nacionales y buenas leyes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Necesitamos eso. Pero yo les digo, yo digo algo que lo digo siempre, porque también hay serios problemas en las obras sociales, en la atención médica, en la salud, y siempre digo lo mismo, volvamos al Estado-Nación. Yo no quiero estar en la Ciudad de Buenos Aires un escalón mejor que en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero estar igual que en la provincia de Buenos Aires, pero que ellos igualen para arriba, no que nosotros igualemos para abajo. Bueno, y vamos a los viejitos piola, vamos a los viejitos piola. Hoy vamos samba, vamos a bailar, así que prepárense, preparen el whisky, el cigarrillo, el whisky, qué sé yo, el mate, preparen lo que sea. Pero vamos a escuchar. Fue ministro de Educación de Lula, a ver si lo tienen. Ministro de Educación de Lula. Hoy, el 26 de junio, cumplió 80 años. Fue miembro del tropicalismo, junto con Gal Costa, Caetano Veloso, María Betania, entre otros. Y se llama Gilberto Gil, y a los 80 años canta así, y está en gira de cumpleaños por Europa. Nada é real, você é. Nada é igual, você é. Nada é normal, você é. Você é. Dito assim, você, você e mais você. Parece que eu não sei o que é o amor. Amor por tudo e todos, luz do bom viver. Que a palavra de Deus nos ensinou. Sem sendo assim você, você e mais você. É como se eu não pudesse enxergar as gotas de orvalho soltas sobre a flor, as gaivotas soltas sobre o mar. Você e só você é mais que o necessário para abrir o armário cheio de ilusões dentro de mim, para que tudo ali possa caber. Sendo assim, real, real é só você, de quem dispõe além de um sonho em vão. Igual em nada o seu poder de me fazer mais normal, puro e são. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 34 minutos. Hoy, a las 10 de la mañana, hubo una movilización del obelisco al Ministerio de Trabajo para reclamar a la Comisión de Trabajo en Casas Particulares Mesa Salarial Ya. Es decir, hubo una movilización del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares. Y estamos comunicados con María del Carmen Díaz, que es secretaria general del sindicato. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien. Muchas gracias por atendernos. Ya hemos hablado alguna otra vez contigo, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, tengo entendido que las recibieron hoy en el Ministerio de Trabajo, que las recibió el presidente de la Comisión Nacional de Trabajo, ¿puede ser? Sí, hoy nos recibió el presidente de la Comisión de Trabajo, estuvimos hoy en el Ministerio, sí. Así que, bueno, muy bien porque nos viene recibiendo. Ajá, bueno, es un buen dato, ¿no? Porque las reciben a partir de que hoy ustedes hicieron una movilización, ¿no? Sí, nosotros hoy estuvimos movilizando como sindicato, nosotros venimos movilizando hace más de 2 años, sí, como agrupación. Sí. Ahora ya constituido como sindicato, entonces es la primera movilización que hacemos como sindicato ya. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son los reclamos que le llevaron? ¿Qué reclamos le llevaron a la Comisión de Trabajo? Creo que es Roberto Picossi las atendió, ¿no? Que es el presidente. Sí, sí. Señor Picossi nos atendió hoy. Nosotros llevamos el planteo de, obviamente, que se sienten a discutir el salario, la comisión que se siente a discutir nuestro salario ya, sí, porque dado que la inflación siempre viene superando a nuestro salario, uh-huh, y bueno, tomando en cuenta que nuestro salario está por debajo del salario mínimo vital. Uh-huh. Ahora, María del Carmen, ¿quién está negociando ahora con el ministerio? ¿Qué sindicato hay que va a paritaria y que negocia? Porque creo que hace un par de meses dieron algún aumento, ¿no? Alguna recomposición. Sí, en la última paritaria que estuvieron fue en marzo, pero después se aumentó un 15%, en total son 30% que se dio un aumento hasta mes de junio, en la cual ya es algo que se tienen que volver a sentarse a discutir el salario, porque la inflación, como te decía, viene superando cada vez a los salarios muy por de arriba, y nosotros quedamos el salario en la línea de indigencia. Uh-huh. Entonces venimos a plantear que obviamente se reúna de nuevo la comisión, en la cual nosotros no tuvimos participación en anteriormente. Uh-huh. Y esperemos que esta vez sí nos inviten como sindicato, porque obviamente ya constituido, creo que nosotros tenemos que ser parte de esa mesa de discusión, en la cual vamos a pedir el aumento 100%. Uh-huh, claro, claro. María del Carmen, bueno, y entonces ahora ¿cómo queda esto? ¿Tienen que esperar una contestación de la comisión? ¿Cómo queda esto? Sí, nosotros estamos esperando la respuesta de la comisión cuando se sienten a discutir, obviamente, que ya nos den el ok para plantearnos ahí en la mesa. Uh-huh. Y bueno, ellos ahora dijo el presidente que se va a sentar a discutir en agosto recién. Así que de acá a unos 15 días, 20 días, yo creo que ya va a haber algún comunicado para que se sienten a discutir la comisión, y esperemos en esta vez poder ser partícipe de esa discusión. Bueno, y también pedir otras cosas que las trabajadoras todavía no tenemos resuelto, ¿no? Sí. El tema como nuestro rubro, que se dictamine nuestro rubro por discapacidad, digamos, insalubre. Sí. Porque muchas personas al trabajar en este rubro realmente es insalubre. Sí. Cuestionando la gente que cuida ancianos, que cuida gente enferma, realmente termina deteriorado la salud, ¿no? Uh-huh. Y tienen alguna, entonces van a reclamar también que sea declarado insalubre, el aumento del 100%. Y alguna otra reivindicación, porque aguinaldo, eso ya lo tenían, ¿no? Sí, nosotros también estamos pidiendo que también nuestro rubro tenga fondo de desempleo, si bien nosotros hacemos un aporte, pero siempre que se despide una empleada no puede cobrar fondo de desempleo, queda sin nada. Entonces también pedimos ese derecho como trabajadora, porque uh-huh, todo el sector trabajador tiene esos derechos y nosotros no lo tenemos. Y el otro derecho que queremos también que se respete es el cuando una trabajadora es despedida sin razones, sin nada, no puede hacer un juicio, porque nosotros tenemos tenemos un juicio, sí, digamos, no tenemos como otro rubro que es, sí, un juicio laboral. Ajá. Nosotros tenemos uno que es realmente que no corresponde al sector trabajador. Uh-huh. Entonces nosotros también pedimos eso, ¿ves? Que también ¿qué es un juicio civil que tienen que hacer? Claro, nosotros tenemos otra clase de juicio que no es lo mismo que tiene todos los trabajadores. Ajá. Y bueno, ese también pedimos que nosotros queremos ser parte de ese digamos, de ese decreto, que sea el que tengamos que tener un juicio laboral o no un juicio civil. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, y pidiendo también que se reabran las ventanillas para aquellas compañeras que dado por la pandemia muchos empleadores era también como un despido tapado obviamente por la pandemia, todo. Uh-huh. La cual no se la ha vuelto a llamar para trabajar, y obviamente ya la compañera ya tiene más de 50 y no puede trabajar. No hay no las toman por la edad, y sabemos bien que en todo rubro la edad tiene mucho que ver ahora. Y bueno, también en caso de esto de las empleadas trabajadoras de casas particulares, también se está poniendo en moda que las compañeras ya más grandes no se los toman, y bueno, es una forma de despido también eso en la pandemia, ¿no? Y esas compañeras que hoy no pueden trabajar o porque quedaron ya con problemas de salud a causa del COVID, y como al no tener aportes, al trabajar toda su vida en negro, uh-huh. Dada la casualidad que este rubro somos los más precarizados, uh-huh. y bueno, muchas compañeras vienen precarizados de hace muchísimos años y no tienen aporte, y esas compañeras hoy por hoy están sin nada, no pueden trabajar, no uh-huh. tienen aporte hecho, no se pueden jubilar, uh-huh. y entonces también pedimos eso, que obviamente se vea, que haya una ventanilla donde las compañeras se puedan jubilar, y bueno, que vayan pagando la moratoria, que les pague el Estado, uh-huh. o los empleadores que tuvieron, que se analice dónde trabajaron, y bueno, todas esas cuestiones nosotros pedimos, porque no puede ser que dejemos muchísimas mujeres sin trabajo, y muchas de ellas jefa de familia. Uh-huh. Está muy claro, María del Carmen. ¿Tienen una estimación de cuántas trabajadoras de casas particulares hay, o por lo menos acá en la ciudad, o en el conurbano, o a nivel país? A nivel país nosotros somos 1.400.000. 1.400.000. Uh-huh. A nivel país. Así que somos muchísimas trabajadoras, contando obviamente con todo este rubro, ¿no? De cuidado, sí. De jardineros, todo. Bueno, sí. Viene todo eso, están dentro del rubro de trabajadoras de casas particulares. Niñeras, ¿no? También, claro. Niñeras. Claro. Sí, y María del Carmen, y el sindicato es nuevo, ¿no? ¿Cuánta gente tiene afiliada al sindicato? Nosotros, el sindicato es nuevo, y ya llevamos afiliados más de 50 llevamos afiliados. Y no solamente la movilización fue hoy acá en Capital, sino que también fue en la provincia de Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Caleta Oliva. Estamos creciendo como sindicato, vamos a teniendo también en las provincias, así que pronto estaré por Jujuy. Vamos a ir haciendo, registrando a las compañeras en las provincias, que también en las provincias se tienen que organizar, porque si bien donde carece más de necesidad y más también de que se respeten sus derechos, es en las provincias, es más donde no se respetan los derechos, se paga monedas y chauchas, ni siquiera pagan lo que dice la tabla del Ministerio de Trabajo, uh-huh. porque vos fíjate que la hora en Capital 365 y en provincia le pagan 150 la hora. Claro. Entonces es una diferencia abismal, y bueno, eso también hay que hacer respetar todos esos derechos de las trabajadoras en general del país, así que nosotros vamos a hacer ese trabajo, y bueno, vamos caminando despacio como sindicato nuevo, y bueno, para eso nos organizamos, ¿no? Más que nada nosotros realmente somos las que representamos a las trabajadoras, porque somos trabajadoras, sabemos lo que es trabajar dentro de casa de familia, o cuidar enfermos, cuidar ancianos, uh-huh. sabemos nosotros lo que es trabajar de ese rubro, y dentro del sindicato que está ahora, los sindicatos que están hace años que nunca nos representaban, muchos son representantes, no tienen el rubro donde tendrían que estar, uh-huh. entonces creo que la representación más seria y realmente que son de trabajadoras somos las que estamos ahora. Está muy claro, María del Carmen. Bueno, entonces ahora a esperar un poco para ver qué contestación hay del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, sí, tomando en cuenta que han tomado todos nuestros pedidos, uh-huh. Y obviamente son pedidos que es fundamental, que la insalubridad, el aumento 100%, sí, sí, sí. Que se abran las moratorias, todo eso son elementales y básicos, no estamos pidiendo nada de otro mundo, así que creo que lo van a tomar en cuenta. Ya el presidente dijo que está muy bien lo que hacemos, el pedido está muy bien y que él lo va a discutir y lo va a tomar en cuenta, así que esperemos como sindicato ya nos estén sentando en la mesa de discusión para poder nosotros mismos plantear toda nuestra desidia. Está claro. María del Carmen Díaz, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre visibilizando la causa de las trabajadoras, que somos las más olvidadas del país. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con María del Carmen Díaz, secretaria general del sindicato. Va más o menos en lo que veníamos hablando, ¿no? Del igualar, hay que igualar para arriba. Y lo que dice es cierto, en muchas provincias del interior le pagan 150 pesos la hora a las trabajadoras de casas particulares. Y acá 365. Es un desastre. De 365 pesos no alcanza para nada, ¿no? Estamos hablando de 60 y pico mil pesos al mes. Pero 150 es peor todavía, ¿no? Esto que decimos, todo apunta a igualar para abajo, ¿eh? Bueno, ahora vamos, ya que estábamos con este conflicto, vamos a pasar hay un paro en estos días bastante importante de trabajadores de FATE, Pirelli, Bridgestone. Comenzaron ayer y hay paro, planes de lucha hasta el día 18 de julio. Vamos a escuchar a Víctor Ottobani de FATE, que explica este paro que ya viene de hace dos meses, ¿eh? Viene de hace dos meses y lo único que se conoce en los diarios es cuando dicen están empezando a faltar ruedas, cosas que no están así porque hay stock y hay ruedas importadas que tienen unos precios totalmente desmedidos que no tiene nada que ver con lo que le pagan a los trabajadores. Escuchemos a Víctor Ottobani, que cuenta por qué este paro, trabajador de FATE. Con los paros de 8 horas, un avance, y creemos que hay que seguir por ese camino, reforzando todas las medidas de lucha para afectar cada vez más la producción, evitando, digamos, golpear en la menor medida posible el bolsillo de los trabajadores. Teniendo en cuenta y viendo que el gobierno viene jugando claramente a favor de las patronales, que le otorgó los dólares y la posibilidad de importar mucho más insumos y materia prima para la producción, sin embargo, viene mirando a un costado ante el reclamo de los trabajadores. Por eso creemos fundamental que el sindicato y todos los trabajadores del neumático avancemos en medidas más duras, como pueden ser un corte de la Panamericana, cortar la 9 de julio, y para eso vemos muy importante soldar la unidad con los sectores que hoy están luchando, en primer lugar con las organizaciones sociales, que este día jueves van a estar también haciendo una acción en Plaza de Mayo, junto a los compañeros del Polo Obrero y las demás organizaciones, al conjunto de la izquierda, que son las organizaciones que nos vienen apoyando en cada acción. Por eso vemos importante también, les hago un llamado a una reunión de solidaridad a todas las organizaciones para apoyarnos en la profundización del camino de la lucha. Bueno, esto está pasando en FATE, no tiene mucha, no se escucha la voz de los trabajadores y tampoco se escucha mucho que están haciendo el paro y por qué lo hacen, ¿no? Entonces, por ahí no lo decía Víctor Ottobani, piden la paritaria del 71%, igual dentro de un mes van a tener que pedir el 80 y pico porque lamentablemente la inflación de terror, y que se les devuelva el derecho a cobrar las horas del fin de semana al 200%. Ese era un derecho que tenían. Bueno, una cosa que me apuntaron recién, el tema de Gilberto Gil es Na Real, el que escuchamos antes de los viejitos piola, es del disco OK, del año 2018. Y esta versión la cantó por estos días. La sigue cantando, bueno, canta. Estuvo el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Rex, y ahora está tocando en Europa. Bueno, también nos llega acá, llega que de la gente del INDEC, que piden reapertura de paritarias. Mañana, 14, van a hacer un acto en el INDEC. En realidad, ellos pensaban que mañana 14 se conocían los datos. Ellos suelen a veces unir la lucha con los cuando se dan los datos de la inflación. Pero bueno, lo postergaron para el 21. Así que mañana igual van a hacer el acto, piden un bono de 20.000 pesos y reapertura de las paritarias. Bueno, mañana también, y dicen que ahí van a esperar al movimiento piquetero independiente, que también tiene algunos pedidos similares. Bueno, mañana recordemos también que va a haber una gran marcha de la unidad piquetera para los reclamos de siempre, ¿no? Trabajo genuino, aumento de los planes sociales. Hoy realmente, cuando uno habla de planes sociales, todos saben que el plan social se completa con una changa, con algún trabajo, porque realmente nadie puede vivir con 16.000 o 19.000 pesos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, ahora, este fin de semana, quería decir, para no olvidarnos, hubo tres movilizaciones. Dos tenían más o menos el mismo sentido. Iban exigiéndole al gobierno cambios en la política económica. Una era la de la unidad de la izquierda, del FIT, de los partidos de izquierda y algunos sectores progresistas, inclusive de la CTA, de AT, que ya están desconfiando del gobierno nacional, que lo apoyaban. Bueno, ahora salieron en una marcha contra el Fondo Monetario Internacional. La mayoría de la gente era de los partidos de izquierda. Fue entre el Obelisco, fue acá en la ciudad de Buenos Aires y Plaza de Mayo. Y ahí se exigió cambios en la política económica, no al Fondo Monetario Internacional, no al ajuste, que recordemos, el sábado todavía no se sabía que todavía iba a ser mayor el ajuste que iba a anunciar Batakis. Y hubo otra marcha que se convocó por Twitter, por decirlo de algún lado, era gente autoconvocada. En general, por ahí podríamos ubicarla en la derecha, qué sé yo, o gente que por lo menos no es muy de izquierda, y reclamaban también contra el plan económico, solo que esa era más dura, pedía que se vaya Fernández, bueno, de toda esa cosa de la bronca de la gente que se autoconvoca. Aunque a decir verdad, había algunos dirigentes, pocos, y uno veía y recorría pocos, pero algunos dirigentes de Juntos por el Cambio o de Avanza Libertad, entre ellos estaba Luis Brandoni, no sé, algún otro más, pero muy pocos había. Bueno, pero salieron. Y la gente autoconvocada también salió a protestar en las esquinas, como en Acoiti y Rivadavia, que ahí armaron un cacerolazo. Es decir, hubo protestas de diferentes tipos de oposición al gobierno. Y mucha gente, bueno, fue a una, fue a otra. por un tema, yo estaba yendo a la marcha, no pude ir por un tema que surgió ahí, pero hubiera estado. Es más, podría haber estado en las dos, ¿no? Yo le había dicho acá a Gambina, que hablamos con él, que iba a ir a la de la izquierda, pero hubiera por ahí recorrido la otra para saber qué pasaba. Pero me llamó la atención que a las 11 de la mañana hubo una marcha de alrededor de 40 personas, legítima, yo digo alrededor de 40 personas, puede ser 10, pero era legítimo lo que pedían, por espacios verdes en la ciudad. Y ahí estuve escuchando a alguna de la gente, y pedían también que pongan más nombres de mujeres a la ciudad. Y yo pensaba, ¿da para hacer una marcha de este tipo cuando hay dos marchas tan contundentes en contra de este desastre que es la política económica? No sé, es polémico, o por lo menos yo la hubiera hecho otro día, la hacía el viernes, el jueves, de esas marchas hay todos los días, la hacía. Pero bueno, pero está bien, que la Reta hace negocio inmobiliario, está bien. Pero bueno, que hay poco nombre de mujeres, es cierto. Pero por ahí uno piensa, ¿no? Había tantas cosas para exigir, ¿no? Hablamos acá con tanto protagonista que nos dice y nos muestran, o cuando uno va al supermercado, lo mal que están las cosas, que dice, bueno, por esto. Pero, ¿qué quiero agregar a esto? Porque esto... La empresa de comunicación Telam, estatal, desde que asumió este gobierno es un desastre total. Con el gobierno anterior hubo también problemas en Telam, intento de despido, etcétera, etcétera, mucha jubilación de gente, hubo un apriete, pero los trabajadores... salían a denunciar los aprietes y a denunciar las censuras. Por ejemplo, acá nos avisaban a nosotros, che, mirá que el gobierno de Macri no quiere sacar una movilización del polo obrero en contra de... Y bueno, entonces armaban tal escándalo los trabajadores que el gobierno de Macri decía, sí, sáquenla, y salía publicada y todo. Ahora resulta que con este gobierno ocurren algunas cosas raras. Ellos tienen, aparte de los cables, tienen videos. Y de 100 videos que hacen a favor del gobierno nacional, hacen uno o dos en contra del gobierno nacional. Y a veces ni eso. Pero este fin de semana ocurrió algo que a mí me preocupa. Telam, bueno, saca por supuesto cantaloas a todo lo que sea cantaloas, los trabajadores escriben eso, evidentemente le dicen que escriben eso, y resulta que estaba el video, yo lo pasé y pude escuchar a la gente que reclamaba contra la Reta por más espacios verdes, porque se cambien los nombres de la ciudad y que se pongan más nombres de mujeres, esas cosas. Y resulta que había un video de la marcha de la izquierda. Cuando entré al video decía, lo habían subido hacía una hora y lo habían retirado. Y después busqué otro video que era la salida de Bebiloni. Después de Bebiloni y de Sarabia, de la unidad piquetera, después de hablar con Zabaleta. Y también figuraba este video, fue retirado. No sé, lo cuento nada más, lo cuento. Desde ya la empresa Telam es una empresa que no es del Estado, ha sido muy poco tiempo del Estado y por presión de los trabajadores. Pero cuando los trabajadores de Telam coinciden con el Estado que está, somos boleta, ¿eh? No sacan absolutamente nada de lo que podría estar pasando en contra del gobierno. Ni esta marcha, ni que hablar la marcha autoconvocada. Esa ni referencia hicieron. Bueno, lamentable. Hablo en los videos, ¿eh? Lamentable todo esto.

de Eduardo López, de la mujer de él y de todos estos dirigentes, que han perdido la noción, aparte de estar, de ser dogmáticos con los gobiernos, como es UTE o como es SUTEBA o CETERA en general, aparte de eso han perdido ya la noción de lo que es, están ahí en sus sillones, viven bien, no van al supermercado, esto que contaba Carolina, de que el aceite pasó de 200 y pico pesos a 800, es real, o de 300 y pico a 800. Yo el otro día estuve viendo y un aceite que compraba 300 y pico pesos estaba a 645. Un aceite común de girasol, de 900 centímetros cúbicos. Si es un desastre, la economía es un desastre. Y no puede haber gente que pueda apoyar esto. Hay que ser muy mala gente para apoyar este ajuste. Hay que ser muy mala gente realmente para apoyar esto. O hay que estar muy bien. O no hay que conocer qué pasa alrededor de uno. No se puede apoyar un ajuste en donde ya se habla de una inflación del 90% con salarios que no, que en el mejor de los casos fue del 55% el aumento. No, estamos en serios problemas. Bueno, vamos a una noticia, vamos a salir un poco de este tema. Presentaron en la ciudad de Buenos Aires, lo presentó la legisladora Ofelia Fernández, una plataforma para denunciar abuso institucional por parte de la policía de la CABA. Mapa de la Policía de la Ciudad se llama, y es una plataforma web que está a disposición de la ciudadanía, con información sobre agentes, entidades, comisarías que actúan en el ámbito porteño. Todo esto ha sido una iniciativa del CELS, del equipo de investigación política EDIPO y del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y del medio Grito del Sur. Si les parece, escuchamos a Ofelia Fernández, a Fernando del MTE y a Dolly de Monti, la madre de Ezequiel de Monti. Escuchemos a los tres en la presentación de ayer en la legislatura. Lo que nosotros identificamos concretamente es que, en general, el criterio de quién es peligroso y a quién hay que cuidar varía según el oficial de turno. En general, los casos frecuentes o cotidianos es que las principales víctimas son trabajadores del espacio público, migrantes, los jóvenes y las jóvenes en general, pero sobre todo la juventud pobre, la población travesti trans. Digo, creo que el criterio viene siendo un poco arbitrario, o más claramente viene siendo injusto. Entonces queremos de ese diagnóstico hacer una conclusión y una herramienta útil y práctica para la ciudadanía. Es decir, transparentar el esquema de seguridad en tanto podamos ver los casos, no como algo específico, tipo hoy hay un caso de violencia policial, lo lamentamos y seguimos adelante, sino como algo estructural que podamos entender y obviamente invitar a denunciar a testimoniar para entender cuáles son nuestros derechos concretamente. Hay un trabajo para comprender esa información, cuando mandan, lo mejor es cuando mandan videos o imágenes que acompañen el testimonio, entonces hacemos un trabajo de verificación para después, en el caso de corroborar los casos, poder publicarlos como ciertos y mostrarlos en el mapa, que quede en la, digo, es un mapa literal, geográfico, en el punto del accionar policial, evidenciado lo que pasó. Esta plataforma es muy útil, como lo dije, es una herramienta para que nosotros podamos visibilizar la violencia institucional que sufrimos día a día por ser trabajadores de la economía popular, por ser excluidos, como dije, por ser pibes que nos vestimos de determinada forma, por un color de piel o por el barrio donde vivimos. Es una herramienta que nos sirve para defendernos y para hacer visible lo que sufrimos día a día, porque a veces parece que cuando pedimos que se regularice nuestra situación, quienes deberían sentarse a ver el por qué hay tantos trabajadores en la vía pública prefieren repartir palos en vez de soluciones. Estas herramientas que se están generando hoy es una deuda de la democracia, porque si bien lo de Ezequiel o como Gumersín, lo de Judith Jiménez o Sebastián Bordón, otros chicos más asesinados, tuvieron justicia, pero nuestros hijos no vuelven. Pasa y va a seguir pasando mientras el Estado Nacional y el Estado Provincial y el Estado de la Ciudad no ponga su mano y diga, bueno, esto se tiene que terminar y esto se va a terminar con leyes. Bueno, es interesante esto que presentaron. La última que hablaba era Dolly De Monti, la madre de Eugenio, de Ezequiel De Monti, asesinado el 14 de septiembre del año 2002, cuando la policía federal, en ese momento era federal, lo tiró al riachuelo y no sabía nadar y se murió. Es interesante lo que dice. Esto es un avance acá en la ciudad de Buenos Aires. Estaría bueno que el avance sea en todo el país, sobre todo con las terribles policías que hay. No digo que esta no sea terrible, sino hay otras que son peores, como la que maneja Bernie, ¿no? En donde se le ahorca gente en las comisarías cada dos por tres, o desaparece gente. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18:34. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buena. ¿Todo bien? Todo en orden, por suerte todo tranquilo. Buen laburo hoy, ¿eh? Interesante lo de La Rioja, fundamentalmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cosas que no se saben. Vos fijate, yo justo hoy hablaba en esta cosa del igualar para abajo, ¿viste? Parece que buscan que estas cosas de dirigentes políticos, que nos tiene que ir mal a los porteños porque acá, y cuando en realidad de lo que se trata es que estén mejor en los otros lugares, ¿no? Claro. ¿Entendés? Yo qué culpa tengo que en La Rioja un colectivo valga más de 70 pesos y acá valga 18, 20. ¿Qué culpa tengo que eso lo que el gobierno, en este caso nacional, lo subsidie? Porque después toman esos números para el INDEC. Y porque aparte es verdad que si en la ciudad de Buenos Aires aumentás mucho las cosas, al otro día tenés la gente protestando, y a veces, si no hay un gobierno peronista, movilizaciones como había contra los tarifazos, ¿te acordás? Sí. Pero bueno, ahora no. Bueno, te cuento una sola antes de que vayamos. Primero decime qué tenés. Tenemos hoy, bueno, como siempre, pequeñito breve reporte de COVID. Y en lo que respecta a cine, hubo cambios de último momento, así que vamos a anticipar lo que van a ser estrenos de las próximas semanas. Ah, bueno, fenómeno. No, te quiero contar una cosa. El otro día, el 8 de julio, se abrió la confitería El Molino para mostrar, mira, los arreglos que se están haciendo en la confitería, que ya parece que están avanzados, ¿no? Mm-hmm. Bueno, la confitería El Molino es una confitería que se inauguró en el año 2017 y que en 1997 fue declarada monumento histórico y patrimonio histórico en el 2000 por la Nouveau y la Vanguardia de la Belle Époque por la UNESCO. Mirá vos. Me salió más o menos bien, ¿eh? Estuvo medio raro, de todas maneras no sé a qué te referías. El patrimonio histórico, sí. Art Nouveau. Ok. Nouveau. Y Vanguardia de la Belle Époque. De la Belle Époque. De la Belle Époque. De la Belle Époque, ok. Bueno, ahí lo googleo. Perdóname, qué sé yo. Yo me rechazaron del ISER justamente por esto. Me quisieron hacer leer en alemán y me echaron. Bueno. Bueno, si alguien la visitaron, mucha gente. Creo que 8.000 personas, no sé, una cosa así. Sí. Si alguno quiere visitarla, puede, se abre la inscripción el 18 y el 21 se vuelve a abrir para visitarla. Te cuento en un minutito, la fachada. Sí. La confitería en el año 2014 fue expropiada por el gobierno, sí, por el Congreso, y quedó en manos del Congreso y el Estado Nacional. Claro. Y el Estado de la Ciudad, en ese momento, el 2014 quedó, pero recién la empezaron a remodelar en el 2018. Como sí. El gobierno era afín, el gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, intervino también el gobierno de la ciudad y empezaron las obras con el gobierno en el 2018. El gobierno de la ciudad ya terminó prácticamente porque fue el encargado, el Ministerio de Espacio Público e Higiene, de limpiar toda la cara, viste que está todo blanqueado. Todo el frente. Todo lo de afuera lo hizo el gobierno de la ciudad. Y lo de adentro lo están haciendo con una licitación que empezó el gobierno nacional anterior. Mirá que 18, 19, 20, 21. Sí. Bueno, en el 19, en marzo, ya se había abierto, o en mayo, por ahí. Recuerdo para visitar las obras. Claro. Recordaba algo, además de los andamios. Claro. Recordaba que había salido la noticia que le iban a abrir o que la habían abierto, algo de eso recuerdo. Bueno, en el 19, en el gobierno anterior, lo empezó a reparar. Después vino este, lo tuvo parado un tiempo, pero como es patrimonio del Congreso y del gobierno, ahora están avanzando. Como pasa con muchas obras, ¿no? Se empezaron en otro gobierno, se terminan en esto, y esperemos que la terminen totalmente. Bueno, eso nada más. Así que cuando esté abierta, ya desde ya, vivo todavía, qué sé yo cuándo lo van a abrir estos tipos, ¿viste? Nos vamos a tomar un café al molino. Yo supe ir alguna vez, era un lugar, estaba todo el mundo ahí, ¿viste? Es decir, todo político que se precie de político estaba ahí, ¿viste? Claro. Ahí veías a cualquiera. Algunos, los más jóvenes que yo, lo veían a Perón, qué sé yo. Veían a Nini Marjal. Claro. Gente de la estrellas. Cultura. Estrellas. Estrellas. Claro. Pero yo te prometo que te invito, por más que sea un espectacular. Poco. Espectacular. Claro. Mirá que te tomo la palabra. Estamos en 13 de julio. Sí, no solo eso, vamos a ir a 18:39 horas. Algo bueno ahí, ¿viste? Ok. Algo bueno, qué sé depende yo. De la hora. Sí, no. Está bien que vos siempre invitás un whiskycito a las 5 o 6 de la tarde. Al aire encima, pero vamos tranqui. Vamos de a poquito. Bueno, si no. Bueno, así que bueno, esperemos que no se quede con la fachada nada más. Adentro la gente que lo visitó, el otro día vi alguna, parece que está bastante avanzado. Avanzado todo. No recuerdo cuándo fue la última vez que pasé, pero recuerdo tal vez hace un par de meses pasar y ver andamios afuera. Claro, como que claro, todavía está, es más, deben estar ahora, me imagino, creo porque hace mucho que no pasó. Bueno, eso, la limpieza, pintura, cúpula, todo eso lo estaba haciendo el gobierno de la ciudad, creo que lo terminó. Creo que esa parte lo terminó. Es la parte más simple, digamos, también, ¿no? Viste, el edificio donde vivimos nosotros lo limpiaron una vez, dos días, así que... Claro, bueno, cualquier edificio pueden... Claro, tuvieron que hacer algunos arreglos, restaurar la cúpula. Claro, supongo por eso, porque al ser la fachada, digamos, como ostentosa, me imagino que por ahí habrá, con tantos años, algún peligro de que se venga algo abajo. No, supongo. Claro. Sobre todo siendo Callao y Rivadavia es un peligro. No. Aclaramos, está justo enfrente al Congreso. Mirá si se le cae arriba la cabeza a algunos diputados. No, pero no. No, digo, sabés que terrible sería, ¿viste? ¿Saldrán a caminar algunos por ahí? ¿Cruzarán la calle? Sí, yo vi algunos por ahí. ¿Sí? Sí, yo vi algunos, sí, los vi. Mirá. Bueno, vamos con lo tuyo, Camilo. Vamos con lo nuestro, vamos al cine, pero en realidad, como hubo unos pequeños cambios de último momento, en general, las películas suelen tener fechas de estreno. Digamos programadas con bastante anticipación, pero analizando distintos movimientos que hay en la taquilla o distintos estrenos que hay algunos que se mueven, hay algunos que se van o tratan de tal vez o mejor dicho se reprograman para tratar de sacar el mayor provecho posible, ¿no? Esto sucede con la película que teníamos para hoy, que es Una villa en la Toscana, una coproducción inglesa e italiana que iba a estrenarse en el día de mañana, pero ha sido postergado 2 semanas el estreno a último momento, así que decidimos también postergar la columna. ¿Por qué? Porque en el medio que hay de o sea, en estos 14 días sí. Vamos a hablar de otra película, vamos a hablar de una receta perfecta que se va a estrenar la semana que viene, pero en el medio va a quedar un poco alejada la columna del estreno y muchos oyentes tal vez hasta inclusive se olviden de la película, teniendo en cuenta que se vienen sobre todo las vacaciones de invierno y que tal vez para un público con todos los chicos que van a estar yendo al cine, sobre todo porque va a haber un montón de propuestas infantiles y demás, no va a ser para un público tal vez más adulto que suele recorrer los cines de la calle Corrientes, tal vez no sea una propuesta muy atractiva ir al cine en las próximas semanas, ¿no? Tengamos en cuenta que se vienen las vacaciones de invierno y, como dijimos, en la cartelera comercial la mayoría de las propuestas van a ser para niños. De todas maneras, así como también hay propuestas para chicos, va a haber alguna que otra opción para aquellos que quieran ir. Y tratando de alejarse de estos estrenos, se alejaron también los estrenos de estas dos películas, ¿no? Tanto de Una receta perfecta, que se va a estrenar la semana que viene, una película de Dinamarca, muy interesante, ya vamos a hablar un poco sobre ella, así como también Una villa en la Toscana, que, como dije recién, fue postergada para el 28 de julio su estreno, ¿no? Así que, a su debido tiempo, vamos a estar hablando de ambas, vamos a estar recomendando ambas películas para que puedan ir a verlas en la sala más económica que se pueda lograr, ¿no? Bueno. En general, las salas de la calle Corrientes son bastante más económicas que, sobre todo cuando hablamos del cine Lorca, que, por ejemplo, las cadenas de cine, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dejando de lado el cine, dejando de lado que retomaremos las columnas y recomendaremos algunos estrenos las semanas próximas, los próximos programas, vamos a hablar un poquito del COVID. Porque después de un mes de tener solamente reportes nacionales, volvió a reportar la Ciudad de Buenos Aires, volvió a reportar números esta semana. Lo cual me llamó bastante la atención, no hubo ningún comunicado al respecto, pero pensé que ya se iba a dejar de lado lo que era justamente esto, los reportes semanales. Recordamos, en un momento eran diarios, pasaron a ser semanales, pensé que iban a ser, o tal vez esa es la idea que hay ahora, que sean mensuales, pero de a poquito ya se está dejando de hablar del COVID, ya casi que no se habla, y es muy probable que pronto ya no tengamos más casos. O mejor dicho, que no se reporten más los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, yendo a este reporte de la ciudad, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, este reporte que llegó este lunes y que habla de los 7 días anteriores a esta semana, en el cual se reportaron 4.770 casos, lo que significa 681 casos diarios de promedio. Esto es un 10%, un 10,3% menos que la semana anterior. O sea que, analizando los números y poniéndolos en comparación con los números de las semanas anteriores, sigue esta tendencia a la baja en lo que respecta a casos en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos de haber tenido 15.000 casos semanales, 20.000 casos semanales. Venimos de tener promedio de números muy altos y ya en los últimos dos meses que las bajas son bastante bruscas, de entre un 20% y un 15%, y bueno, esta semana un 10%. Así que los casos siguen bajando, no hay de qué preocuparse al respecto. Y esto no trae consecuencias en lo que son pacientes graves, sobre todo, lo decimos siempre, por la vacunación. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuáles son, digamos, como las consecuencias de esto, de la gran baja de casos? Ha disminuido muchísimo la demanda por dos cuestiones en particular. La primera, los testeos. Se están haciendo muchísimos menos testeos en la ciudad, pero al haber tan pocos casos positivos, no hay demanda de testearse. La gente, inclusive, y esto no sirve como muestra, pero de todas maneras voy a hacer algo que no se debe y voy a ser autorreferencial, pero muchos casos cercanos de gente que tiene síntomas, tal vez ya lo piensa como una gripe y no lo piensa tanto en el COVID. que esto me parece que es un poquito el reflejo de lo que fue la histeria, digamos, general que tuvimos al pensar que cualquier pequeño síntoma, cualquier resfrío era COVID. Podías tener cualquier cosa muchísimo peor, o te podías generar algo mucho peor, pero el COVID era lo primero que se te venía a la cabeza. Ahora me parece que eso se está dejando un poco de lado. Uno por ahí, uno, estoy resfriado. Antes, si alguien decía, estoy resfriado, te atabas el barbijo, te ponías otro barbijo encima. Tosía alguien en el colectivo, hay una publicidad que uno tose en el colectivo y toda la gente sale, se baja y se va corriendo. Ahora tose alguien en el colectivo y te das vuelta por otro lado. A ver, cambiaron un poco los tiempos en lo que respecta al COVID, ¿no? Esto iba a que bajaron tanto los testeos en la ciudad que, ya lo dijimos muchísimas veces, se cerraron un montón de centros de testeo, uno en el barrio de Boedo, muy cercano a San Juan y Boedo, para decirlo, para dar un punto de referencia, también ha sido cerrado, uno que era el punto de testeo de la Comuna 5. Muchos supongo que los han fusionado, pero de todas maneras, los datos que tenemos es que no solamente cerraron, sino que también se están haciendo muchísimos menos testeos, al punto de que el promedio en esta última semana fue 3.600 testeos diarios, lo cual significa menos de la mitad de lo que era hace, sin ir más lejos, 2 meses. Entonces, esta es la conclusión a la que llegamos. Bajó muchísimo la demanda por los tests. Y la segunda demanda que cayó es la de la vacuna, que veníamos con promedios de aproximadamente entre 120 y 130 mil aplicaciones de dosis, de terceras y de cuartas dosis en la ciudad, semanales, entre 120 y 130 mil, sí, aplicaciones semanales, y ese promedio bajó ya en las últimas semanas a aproximadamente unos 60 mil. La semana anterior fue de 64.300 dosis se han aplicado, tanto de terceras dosis como de cuartas dosis, así que me parece que también baja un poco el interés por la vacuna, y teniendo en cuenta que ya hay vacunas de todos los colores, de todas las empresas y de todos los, para todos los gustos, podríamos decir, ya que no faltan vacunas, me parece que eso también baja un poco la, o mejor dicho, no que no faltan, sino que sobran vacunas. Baja también un poco la necesidad de buscar una y de aplicársela. Las dosis de refuerzo, inclusive, hay gente que, mucha gente que inclusive ya ni se la ha dado, le da menor importancia que a las primeras 2 dosis, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en resumen, para cerrar este pequeñito segmento que hacemos siempre en lo que respecta al COVID, bajó la demanda tanto por testeos como por vacunación, así como también siguen bajando los casos en la ciudad. Y pronto, tal vez esta columna ya dejaremos de hacerla porque dejarán de reportarse los casos. Ya lo dijimos y ya lo percibimos, lo notamos, la importancia que se le da al COVID ahora no se le está dando. Así que es muy probable que pronto se termine finalmente todo esto. En realidad ya se terminó, podríamos decirlo, ¿no? La pandemia se terminó hace ya varios meses. Pero se pueda decir que oficialmente para nuestros mandatarios también termina toda la danza del COVID, ¿no? Después de ya 2 años y medio aproximadamente. Bueno, buenísimo. ¿Sabés qué? Hoy me mandé... Sí. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer un sorteo hoy? Exactamente. Bueno, la idea es que sortear, ahora lo vamos a posponer, vamos a sortear libros, sí, de Eduardo Sartelli, Argentina 2050. Lo vamos a hacer el primer programa de agosto. ¿Te parece bien? Me parece bien me parece bien tener una fecha, perfecto. Bueno, el primer. Dale toda la forma de comunicación e inclusive. Que ahora, si quiere alguien llamar, que nos llame. Bueno, hoy ya no hay mucho tiempo, pero da todo, inclusive el teléfono, y ya la semana que viene me los voy a anotar, ¿viste? Hoy la verdad que me olvidé y bueno. esas cosas. Va, nos olvidamos. ¿No? Exactamente. No, sí, sí. Es un descuido de la producción. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿dónde llama a la gente para que quiera entrar en el sorteo? Si están escuchando en este momento el programa y tienen un teléfono a mano, nos pueden llamar al 4866-1095. Si mal no recuerdo el número de la tribu. ¿O era el otro? Eso, 4866-1095, exactamente. Ese es el teléfono de la tribu. Gracias, Pau, por confirmármelo. Bueno. Repito, 4866-1095. Pueden llamar en este momento. Yo daba el otro. Claro, 4864-0489. Sí, ese pero no va más. Ese no va más. Ah, mirá. Después, durante la semana, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, a través de nuestro Twitter, @loslocoslatribu, a través de nuestro mail también, nos pueden mandar un mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Y repito, por si quieren llamar al teléfono de línea, 4866-1095, el teléfono de FM La Tribu. Llámenos, los anotamos. Y después, si tienen la fortuna de salir sorteados, se van a llevar el libro de Eduardo Sartelli, Argentina 2050. Argentina 2050. Bueno, no sé qué. Me quedaba acá alguna cosa que quería decir. Bueno, no. Estos días que vienen, hoy te reflejamos con un par de notas algunas de las movilizaciones. Van a ser días de mucha movilización por la situación económica. Creo que una de las peores de la historia, si no la peor, ¿no? Creo que está en manos de nosotros cambiar todo esto. Y para cambiar todo esto, yo creo que tenemos que movilizarnos, tenemos que tratar de no dejar que todo pase. Sabemos que aquella gente que se moviliza siempre, cuando hay determinados momentos, no lo hace. En este momento está pasando eso, pero depende de vos que estás ahora en tu casa, depende de todos, depende de los periodistas que contemos la realidad, no las mentiras que dicen medios de un lado o del otro. Depende de aquellos que tenemos que estar por fuera de las grietas, pero saber que la única grieta que hay hoy es aquello que queremos, un país mejor, y para eso no se puede ir adelante con este plan económico que hay ahora, ni se puede ir adelante con las medidas que están tomando este gobierno. Así que la grieta es entre los que queremos un país mejor, un cambio de política económica, y aquellos que quieren mantener todo esto en un statu quo y seguir ajustándote. En lo que te siguen ajustando están todos, ellos están todos. Está Alberto Fernández, está Cristina Fernández, está Sergio Massa, está Horacio Rodríguez Larreta, está Mauricio Macri, están todos en los que te quieren seguir ajustando. Y bueno, a esos son a los que tenemos que dejar de lado. Y tenemos que ir construyendo algo nosotros, aquellos que estamos sufriendo este ajuste. Los jubilados, los asalariados, los chicos en las escuelas con la peor educación de la historia en Argentina. La gente que no se puede atender en las obras sociales porque están colapsadas. Los jubilados que van al PAMI y los dejan morir en las camillas. Bueno, esos somos los que nos tenemos que unir. Chau, hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando algo que nos mandaron, Scorpia. Suena muy bien suena. Son tres chicas que tocan muy bien, las tres chicas. Me gustan mucho. El tema se llama El Sello y ahí lo ponemos. Chau, gracias Paula, gracias a todos. La ansiedad te está matando, no, pero seguiste ahí sentado, no. mis ojos. Pude ver la sombra del verdugo, pude cegarlo en un segundo. Un milagro me sacó de allí. Pude escaparme, pero sigo sin dormir. Por dentro siento la debilidad. El sello de mi sangre me hizo resbalar. Pero todo cambia y yo no soy la excepción. Voy a subir un escalón. Mil ventanas que te inducen al consumo más y más. Se cuela por tus ojos y queda en tu mente grabado, latente en el subconsciente. Vos te creías libre, lamento decirte que no es así. No importa si elegiste como a los pollos del laboratorio. Desde arriba nos observan y nos enchufan su mierda. Y en la internet te expones, expones a tu familia. No lo ves, no lo ves, que cada vez es más. Sí, el tiempo que se va, que se vuela. Quiero salirme del sistema, salirme de esto, esto es complejo. Quiero salirme del sistema antes que muera el verso. Quiero una